con motivo del 75º cumpleaños del gran general Kim Jong-il, se realizaron el encuentro conmemorativo, el seminario sobre sus proezas, la conferencia, el cenáculo de lectura, la exhibición de libros y la proyección fílmica en varios países y un organismo regional. Estaban colocados los libros coreanos como las obras maestras del gran general Kim Jong-il y el máximo dirigente Kim Jong-un. Se proyectó el documental coreano con el tema de Eterno Tesoro de Elogio al Sol. Tomaron parte los miembros de Casa Cuna Kim Jong-il y la Universidad de Maestros Rey Kor Erdene y el Centro de Cultura de Amistad con Corea de Mongolia, el Comité Preparatorio de Serbia por el Día de la Estrella Luz, el Movimiento de Resistencia Nacional, el Ejecutivo Nacional por el Movimiento Panafricano, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Suche, la Universidad Makerere y la Escuela Kitante de la ciudad Kampala de Uganda, y el Comité Preparatorio de África por el cumpleaños del generalísimo Kim Jong-il y las masas. En los actos efectuados en Mongolia se aprobaron los envíos de los mensajes de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un.